Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza un nuevo martes, Mundo Koze, que estáis en Berriozar Irratia. Comenzamos como todos los días el programa escuchando una canción que luego oiremos distintas versiones de la misma. Vamos a escuchar en el día de hoy, Abril 74, un tema de Juice Jazz que publicó en el año 1975 en un disco llamado Viaje a Ítaca. Y la primera la escuchamos, la original, la que realizó el propio Juice Jazz. Sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà mig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, quan guanyem el combat. Oh. Bueno, pues esta era la canción Zura y se abría y abría Carlos Peñaranda, un gran músico de aquí de Berriozar, su primer trabajo allá hace como un par de años. El trabajo llevaba el título de Neu y es lo que nos parece que viene escuchar a esta primera hora de la tarde. Seguimos con el tema Batú. Thank you. Pues seguimos escuchando el disco de Carlos Peña Aranda titulado Neu. Esta canción que escuchábamos llevaba el título de Excus y ahora vamos con la siguiente. Thank you. composiciones casi todas creadas por él, y luego también él interpreta un montón de instrumentos en estas canciones: el chistu, la chirula, el dundún, la guitarra, boca, pandero, craqués, bueno, un montón de instrumentos que los interpreta además maravillosamente. Y luego también se acompaña de músicos como Carlos Beceiro a la guitarra acústica, y luego otros como Juan Manuel Urriza y Arcaiz Miner. Vamos a seguir escuchando otro tema que también lo creó él, y se lleva por título Acheco Celaya. Carlos, aparte de componer sus propias canciones, también recuperó alguna tradicional, por ejemplo esta que vamos a escuchar a continuación, que además cerraba el trabajo, un tema tradicional de Zamora, Agarrao Antiguo. también con otro tema tradicional vamos a despedir este trabajo que hemos querido recordar de Carlos Peñaranda, con la tarea pendiente de saber si está realizando o si ha realizado algún otro trabajo. Bueno, pues nos despedimos, como digo, con el tema Siberuco Makildantza. Pasa media hora de las 8 de la tarde de este 29 de noviembre. Aquí seguís en compañía de Mundo Kocek en Berrezar Irratia en el 100.8 del dial. Ahora es la segunda versión de Abril del 74, Abril 74. Esta vez corresponde al cantante italiano Alessio Lega, que realizó en el 2007 esta versión. Sapete dove dorme la luna bianca, anch'io vorrei vederla, ma devo stare qui, la lotta non è stanca. Compagni che al mattino col sole dell'aurora sentite le sirene, vorrei sentirle anch'io, ma qui si lotta ancora. E se un triste destino mi chiude in un fosso, portate dal mio amore questo canto che muore, è un fiore rosso rosso, se si vincerà al mattino col sole dell'aurora, sentite le sirene, sentirle anch'io, ma qui si lotta ancora. Compagni che volete liberare la primavera, con voi combatterò prendendo le armi solo sotto quella bandiera. E se un triste destino mi chiuderà in un fosso, portate dal mio amore questo canto che muore, è il fiore rosso rosso, se si vincerà, dai ra ra la ra la ra ra ra ra ra.

Después de darnos una pequeña vuelta por la Revolución Cubana, toca la hora de escuchar la tercera y la última versión de esta tarde del tema que nos está ocupando, un tema original de Gil Jazz, titulado Abril 74. Esta vez la que interpreta es Silvia Pérez Cruz, una voz que ya hemos escuchado en alguna ocasión aquí en este programa. Formació del món. just following your call. Why did you go to Netherlands? I've got a lamp, a star, the nearly far for all my life. You said calm. Sitting on my chair, I feel like I don't know what's like you talk. You're standing opposite to me until we buy America. So will you come with me tonight, play within our stars? And to no worry about the age capable of hate. You got a cello on your back, a cherry on my mind. And you know better how to move, perfect when you do. Bueno, pues esta canción se titulaba Avatar, igual que el disco del año 2008 de una cantante griega que lleva por nombre Mónica y que nos va a acompañar hasta el final del programa. Bueno, pues Mónica ha realizado tres trabajos, este del 2008 que acabamos de escuchar un tema y que a continuación vamos a escuchar esta canción titulada Over the Grill. Thank you. Buenos temas en lo que era el debut de esta cantante, Mónica, en ese disco titulado Avatar, y que decía que buenos temas, pero sobre todo quizás destaque este Misery Loves Company. Staring at this bottle. Wasn't me drunk at all. Well, it must have been some others. Can't stay here anymore. The view of the sea upsets me. I wanna drive. This car is full of ropes. This car is full of reasons. Should I turn off the music? Let the wheel feel the fit. Set me free. Y llegamos al año 2010 y Mónica edita su segundo disco. Este lleva por título Es It y de ahí vamos a escuchar otros cuantos temas, por ejemplo este que lleva por título Jesse Dow. Kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take it from me anyway. Oh, throw a star, star, star, so it will never die. You're my brightest sun. You're my crystal sea. You're my lotus rhythm. But inside my heart, I will make you laugh. I will make you fly to the shiny skies where we live in happy. Grandísimo tema este que aparece en el disco Exit del 2010, titulado Away From My Land. Y no solo este es bueno, bueno, creo que será quizás el mejor de todo el trabajo, por lo menos en mi opinión. Pero hay otros también muy buenos, por ejemplo, este Studio House. Temas llenos de melodía, estos que interpreta Mónica. Antes se nos escapa casi un tema, pero es igual, lo vamos a escuchar ahora mismo. Run to Ruin. You're right in my feet ground. us play the game we choose. There's no way to keep it still. You can always play the game and lose if you simply let me win until you break. Until you move. Sweet alarm, I hear you calling. Sweet alarm is sending us home. Pues con esta intro, Mónica estrena o comienza su tercer trabajo y creo que último en el año 2014, a finales del 2014. Este trabajo lleva por título Secret in the Dark y nosotros de ahí, pues desde que escuchamos el tema que viene a continuación, lo quisimos meter en nuestras melodías. Así que aquí en Mundo Cocera ha sonado ya varias veces. Se trata del Shake Your Hands, que lo interpreta Mónica junto al cantante Andrew Weah. Thank you. One, two, three, four. Two romantic little birds run away from home. Years and years they planned to fly, but wings would never grow. Let's go and find them on our own, let's leave it all behind. Young and brave, the two of us will sing this every night. Give us wings, we want to see the world. Give us wings, we want to see the world. A thousand miles they walked along, through and through the fields, climbed up in the mountains, and swam with the seals. On the darkest night in 100 years, they fell off a cliff. Fast as they were falling down, the feathers began to lift. We have wings, it's time to fly away. We have wings, it's time to fly away. Seconds they were in the sky, higher than the stars. But soon they felt a loneliness, not happy in their hearts. Oh, maybe we should go back home, they said, and made a twist. Look to little birds down there, they seem to be flightless. Take our wings, cause we are going home. Take our wings, go fly up in the world. También aparece este tema que acabamos de escuchar, Give Us Wings, en el tema, en el disco Secret in the Dark, el último que ha realizado Mónica. Y bueno, pues todavía nos da tiempo a escuchar algún tema, pues escuchamos precisamente el que da título al disco. Dark, trees are Así, con la música de Mónica, hemos llegado al final de este programa en el cual hemos escuchado también al músico de aquí de Berrezar, Carlos Peñaranda, y también al músico cubano Carlos Puebla. Si queréis volver a escuchar, el sábado y el domingo hay otra ocasión, y si no, ya hasta el martes que viene. Agur y buena semana.